episodio número 39 de En Primera Fila, observando al observador. En Radio Big World observamos a quién es el observador, quién sabe, nosotros, los demás, somos todo uno. Sobre todo nosotros aquí estamos mirando al ego, estamos aprendiendo cómo trabaja, cómo funciona, cómo se mueve. ¿Por qué? Porque el engaño de los cinco sentidos, el engaño del tiempo, el engaño de la amargura, de la tristeza, de la infelicidad, es toda su ópera, y por esto nosotros ponemos atención y mirar cómo se mueve. No es solo esto, porque en primera fila, observando al observador, sigue el complejo de enseñanzas que son ahora famosísimas, todo el mundo habla de eso, por lo menos las personas que se interesan, es decir, un curso de milagros, un complejo de enseñanzas que es fácil a leer, pero muy difícil a comprender. Y por eso tenemos a Svetlana. Hola, Giorgio. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, queridos amigos? Qué gusto reunirnos de nuevo para investigar un poco más allá y con la guía de un curso de milagros que es el primero en la historia que se pone atención a desmentir los asuntos del ego, a quien ciegamente creíamos siempre que somos eso, somos cuerpo, pero no, no somos cuerpos. Svetlana, sabemos que la unión es poder, y la unión con el Padre. ¿Es posible sentirnos unidos a Dios Padre mientras estamos dentro del cuerpo? Bueno, en la unión poderosa del Padre no somos cuerpos, y allá en la mente uno no existen formas ni cosas por pedir. Todo el que se siente dentro del cuerpo vive en una ilusión de las tinieblas. Las tinieblas del ego la brindan esta ilusión a nosotros y nosotros sin investigar creemos que así mismo es. Hay yo en mi cuerpo separado por mi idea acerca de otros cuerpos, separado de mis hermanos, que yo los veo como formas que mi mente lo dibuja. Y les doy mis interpretaciones a sus comportamientos. Estos comportamientos siempre están basados en el pasado. A través de pasado separo y digo, este me hizo tal cosa, otro me hizo tal cosa, me dijeron esto, no me dijeron, yo respondí, no respondí. Todo esto son tinieblas ilusorias que la mente está tejiendo. Y uno se siente insignificante y pide la ayuda al Dios ego, y no al Padre, que lo rescate a través de más y más formas que cree que lo pueden salvar, que lo pueden hacer feliz. Creemos que sabemos cómo ser feliz y qué es lo que puede satisfacernos. Pero como un niño chiquito le dan una bicicleta, esta bici le hace feliz por unos minutos, unos instantes, puede ser por un mes exageradamente, y que después otra vez hay que reemplazar por nuevas cosas, nuevos logros, nuevas parejas, nuevas relaciones, nueva educación y nuevas casas, posesiones, todo de nuevo, hasta que nos toca ya morir. Y este momento vemos que ninguna de las cosas que pedimos a Dios ego y no al Padre, ninguna da satisfacción. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el misterio? Y cómo en la vida todavía preocuparse de encontrar la verdad. Esto me parece de comprenderlo, pero te hago una provocación. ¿No podría yo, como cuerpo, pensar en Dios de la unicidad como mi único padre? Sí, Giorgio, podrías, pero entonces desaparecería el ego. Ya no podrías seguir creyendo que eres un cuerpo y ver a otros como cuerpos separados de ti. ¿Por qué? Porque Dios es una unión. No hay nada fuera de esta unión. y el ego es separación ilusoria, cuando la unión se nubla por las tinieblas en tu mente. En el capítulo 4, versículo 5, volvemos al inicio de Un Curso de Milagros. Este capítulo se llama La ilusión del ego-cuerpo y quisiera que repasemos las ideas fundamentales, que dice, los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que él, el ego, no existe. Según Un Curso de Milagros, ¿qué es el ego? El ego no es más que una parte extensa de tu mente que controla todo tu pensamiento. Eso permite tu lealtad con esta parte de tu mente reducida. Vale, pero ¿cómo escaparme del control del ego sobre mi vida? Cuando entiendes la necesidad de confiar en tu percepción divina, aprenderás a delegar el control sobre tus problemas al Espíritu Santo, que es tu mente alta, y no más al ego, que es la mente inferior nuestra. En verdad que nunca he pensado que existía otra necesidad para mí que esta de ser feliz, pero resulta que en el mundo de las formas solo vivo y lucho por la comodidad. El ego coloca un velo de olvido a los caminos de regreso a la unión con Dios, de donde nos separamos por accidente, nos relata UCDM, Un Curso de Milagros. Nos separamos y el ego borró hasta la pregunta misma de ¿para qué vivir? De la cabeza de cada uno, para que nunca pueda ser planteada. Parece que hay dos maneras de percepción, una del ego y otra divina. ¿Es así? Sí, y no son lo mismo. La percepción divina te brinda paz y alegría. La otra, separada en cuerpos, un caos y un desastre. El dolor es una ilusión del ego. Es un camino de sufrimiento. El dolor es camino del ego, camino de separación en cuerpos diferentes. La percepción divina al cambio significa aceptar la unión con el prójimo. En Un Curso de Milagros que está dictado por el pensamiento que se presenta como pensamiento de Jesús, Jesús nos comunica, tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero, porque significa también tu gratitud hacia el Padre. Pero el ego monta una comedia y me dice que esa es mi vida y que esa es mi realidad. Entonces, ¿el Espíritu Santo me ayudaría a deshacer lo que el ego ha hecho, ha montado? Sí, el Espíritu Santo es la respuesta de Dios al ego, según el capítulo 5, versículo 3, que se llama El guía a la salvación, nos dice, los dos aspectos de tu mente no se comprenden entre sí. Uno, la idea de la eternidad es de Dios, es representada por Espíritu Santo, que es tu mente alta de la unión con el Creador. Otra idea es el tiempo. Hablamos de tiempo, el bolsillo de tiempo. ¿Qué es el tiempo? La segunda idea es del tiempo, es la creencia en el ego. Porque el ego vive y opera en el tiempo. Tú ves en el cuerpo envejece, entre crecimiento del cuerpo hay varias cosas que pasan, entonces pasa tiempo, desde nacer hasta morir. Pero sí se puede ir del tiempo a la eternidad. ¿Cómo? A través del ahora. Me parece comprender entonces que el único aspecto del tiempo que es eterno es el ahora. Sí, este punto de aquí ahora se practica a través del instante santo. Cuando borramos todo el pasado que nos separa unos de otros, nos expandimos hacia la eternidad. Ya no habrá ninguna amargura, ni sufrimiento, ni dolor. El entendimiento es la luz, y la luz conduce al conocimiento. El Espíritu Santo se encuentra en la luz porque Él está en ti, que eres luz. Hablando de la infelicidad, hablando de esta infelicidad donde el ego nos mantiene y que es común prácticamente a la mayoría de los hombres, una de las historias que me dio más inquietud cuando era niño fue la que pasó a la vecina de mi abuela y creo que sea en tema con las charlas de hoy. Y la historia es esta. Mi abuela vivía en un pueblo cerca de donde vivíamos nosotros, en un edificio bastante alto de 8 pisos. Mi abuela vivía en el segundo y su vecina en el último piso. Esta vecina era una vieja señora, mucho más vieja que mi abuela, y hacía una vida de vieja señora italiana. Cocinar para los nietos y mirar las películas de amor en blanco y negro, tejiendo y bordando. A veces mi abuela subía a su casa para charlar y tomar algo con ella, como se hace entre vecinos que se conocen desde hace siempre. Una señora tranquila, adorable, que quería a su hijo que vivía en el mismo edificio, que quería también a sus nietos y sobre todo a su marido. Este hombre estaba muy enfermo. Eran 20 años que se quedaba tumbado en una cama en estado medio vegetal. No recuerdo su patología o la causa de su enfermedad, pero recuerdo que una enfermera lo asistía todos los días, el doctor lo visitaba regularmente y la señora se ocupaba de él por la noche y los fines de semana. Una mañana, muy temprano, así de la nada, los habitantes del edificio oyeron un grito de terror como en las películas y un ruido sordo que rompió el silencio del amanecer. Salieron todos afuera y encontraron a la señora en un lago de sangre al fondo de las escaleras. Se había lanzado desde el último piso a través del hueco de las escaleras, destruyendo el pasamanos y rompiéndose la cabeza y todos los huesos. Pero todavía respiraba. Llegó la ambulancia, llegó el doctor, pero nada, la señora murió algunas horas después en el hospital. Nadie comprendió la naturaleza de su gesto. La policía concluyó que fue un suicidio causado probablemente por las frustraciones de la situación del marido y el cansancio psicológico de la mujer en asistirlo día y noche desde hace 20 años. No sé, todo puede ser. Conociendo a la señora, pero me parecía raro que ella hubiera decidido de darse la muerte de esta manera tan horrible, y no quería creérmelo. Pero el año pasado pasó algo que me cambió la percepción sobre este tema. Vivo ahora bastante cerca de una jefatura de policía, y una noche, entre las 18 y 19 horas, salieron todos los coches de la policía con las sirenas encendidas. Como aquí cerca pasa una autopista muy grande e importante para la Italia entera, los policías que parten así casi siempre se van a la autopista para resolver problemas graves de la viabilidad, generalmente accidentes de coches. Pero esta noche la situación estaba diferente. En el pueblo de al lado habían cometido un homicidio. El primero después de unos 40-50 años de tranquilidad con nada criminal. Una vieja señora había matado a su marido, enfermo desde hace años. Le había roto la cabeza con un rodillo de cocina. Cuando los policías llegaron a su casa, la mujer estaba en un estado de grande confusión mental, pero explicó a los policías que había matado a su marido por la frustración y el cansancio psicológico causados por la situación del marido. Lo mismo que concluyeron los policías acerca de la muerte de la vecina de mi abuela. Svetlana, pero ¿cómo puede ser? Estas mujeres han vivido una vida entera con un hombre que aman, el padre de sus hijos, el compañero de vida. Claro, algunas situaciones desgastan también a los santos, pero llegar a un gesto tan extremo, morir de una muerte horrible o matar de manera horrible, ¿qué es esto? Amor, ego, diablo, ¿qué es? Sí, qué dramáticas dos historias de dos señoras realmente que vivían y creían que viven de manera normal, positiva, pero de repente, acordémonos que el ego es como una camisa de fuerza, reduce al ser infinito, que es el contenido de cualquier mente, reduce con esta camisa de fuerza a unos límites que uno comienza a odiar y se siente en la oscuridad sin poder crecer dentro. Es como la oscuridad se pone más densa y tanto odio que contiene dentro de los límites que ya no puede aguantar más. Y sucede la tragedia, cuántas tragedias de suicidios, cuántas tragedias de homicidios dentro de la camisa de fuerza del ego. Esto puede darse por la victimización constante de uno dentro de las uniones del ego. Se lo llama esta unión, entre comillas, la unión bendecida por el cielo. Pero como comenta un curso de milagros, no es así, es puro sufrimiento y sumisión. Ahora quisiera dar mi modelo matemáticamente hablando, Giorgio. Te puse un dibujo, mira, si lo entendemos juntos. Sí. Imaginemos dos esferas superpuestas, en parte, no completamente, una sobre otra. Sí. Y ahora vemos que hay una parte conjunta. Un pedazo de una y otra esfera juntos, y lo demás es lo que nos sobra. Entonces, pintamos a color la parte conjunta y lo llamamos justo esta relación especial que mantenemos con la pareja. Una esfera soy yo, otra esfera suponemos eres tú, y tenemos entre nosotros el espacio donde en común pasamos como una unión de dos egos y todo lo demás lo ignoramos. Todo lo demás es la mente infinita. De la mente infinita solo recortamos un pedazo donde mi yo, que yo considero peor que tuyo, yo reemplazo contigo. Me sacrifico totalmente mi yo a favor de tu yo en una relación especial. Y tú supuestamente haces lo mismo. Te sacrificas quién eres y comienzas en todo a entregarte a la unión esta bendecida por el cielo según el ego. Ahí se excluye toda la parte externa, la tenemos sin color, ¿verdad? Estas dos esferas, el resto de las esferas sin color, supuestamente es infinito, es la mente infinita que queda excluida y solo queda la parte reducida a la camisa de esfuerzo, donde los dos egos se aceptaron mutuamente. Y claro, para realmente poder crecer, no pueden crecer, porque solo la idea puede crecer sin límite. Pero aquí al cambio solo habrá sacrificio. Yo me negué a mí para darte a ti lo mejor de mí. Tú te negaste a tu ser para darme a mí lo mejor de ti. Comprendo. Lo infinito en esa unión queda excluido y así se excluye a Dios y a la infinidad. Es decir, que la parte de color es la parte restringida de la unión de dos cuerpos. Exactamente, exactamente. Y queda solamente la parte restringida donde tratamos de crecer, pero no podemos crecer. Entonces comenzamos a regatear. ¿Cuánto te di yo a ti? ¿Cuánto tú me devolviste a mí? Cuando las parejas se juntan, uno reemplaza para el otro su propio yo, como hablábamos. Entonces yo me sacrifico, tú te sacrificas. Y suponemos tú no pudiste darme lo mismo que yo te di. Entonces yo voy a estar enojada. Ahí victimización mía, porque yo digo yo soy la víctima de tu ego, porque tú solo piensas en ti, no me diste nada a mí. Una persona en cama, lógicamente, no puede dar mucho, así que se incrementa la tal llamada injusticia y el cónyuge ya no se controla. Lo quiere matar al enfermo porque ve que entregó todo y no recibió nada. Sí, es muy triste. La única salida es entrar de nuevo en la mente de la unión para ver la luz. Donde lo que se da se multiplica en una unión de las mentes infinitas. ¿Cómo volver a esta unión? Es como si fuera una idea que hablábamos si compartimos las ideas, sin guardarnos nada para uno mismo. Estas ideas toman más fuerza y más fuerza, se enriquecen y se expanden. Cuando la pareja entregó todo su problema a la mente alta, para esto tienen que estar de acuerdo, pero aunque sea uno entender el camino, al Espíritu Santo, que es la mente alta, le pedimos, por favor, te entregamos todo el problema y se resuelven las cosas. Se resuelven por sí solos, porque desaparecen las líneas divisorias. Salimos de las mentes restringidas, egoicas, y entramos en la mente infinita. Esto significa ver la luz atrás de las sombras y compartirla para que se multiplique. Brinda la verdadera satisfacción y una dicha eternos. Ya no veo todo lo que me hiciste de lo malo, solo veo que eres luz. Yo te veo atrás de la sombra del ego, solo esto vale para mí. Y quisiera que leamos el ejercicio 73 de Un Curso de Milagros, que nos enseña el camino práctico, cómo curar nuestra mente dividida, cómo convertir nuestras relaciones especiales en unas relaciones de luz y amor. La lección 73 se llama Mi voluntad es que haya luz. Y vamos, Giorgio, contigo a turnarnos. Yo comienzo primera parte. Hoy vamos a examinar la voluntad que compartes con Dios. La voluntad que compartes con Dios encierra dentro de sí todo el poder de la creación. Los vanos deseos del ego no se pueden compartir y por lo tanto no tienen poder alguno. Desde el punto de vista de la creación, no obstante, son ciertamente infructuosos, pues no dan lugar a nada que sea real. Los vanos deseos y los resentimientos son socios o cofabricantes del mundo tal como lo ves. Los deseos del ego dieron lugar al mundo, y la necesidad del ego de abrigar resentimientos lo puebla de figuras que parecen atacarte y hacer que tus juicios estén justificados. Estas figuras se convierten en los intermediarios que el ego emplea en el tráfico de resentimientos. Se interponen entre tu conciencia y la realidad de tus hermanos. Al contemplar dichas figuras no puedes conocer a tus hermanos ni a tu ser. Hoy trataremos una vez más de ponernos en contacto con el mundo que está acorde con tu voluntad. La luz está en él porque no se opone a la voluntad de Dios. No es el cielo, pero la luz del cielo resplandece sobre él. Las tinieblas han desaparecido, al igual que los vanos deseos del ego. Sin embargo, la luz que resplandece sobre dicho mundo es un reflejo de tu voluntad. Por lo tanto, es dentro de ti donde la buscaremos. Tu imagen del mundo tan solo puede reflejar lo que está dentro de ti. Ni la fuente de la luz ni la de la oscuridad pueden encontrarse fuera de ti. Tus resentimientos nublan tu mente y como consecuencia de ello contemplas un mundo tenebroso. El perdón despeja las tinieblas, reafirma tu voluntad y te permite contemplar un mundo de luz. El sufrimiento no es felicidad y la felicidad es lo que realmente deseas. Eso es lo que en verdad es tu voluntad y por ende la salvación es asimismo tu voluntad. quieres aceptar el plan de Dios porque eres parte integrante de él. No tienes ninguna voluntad que realmente se pueda oponer a ese plan, ni tampoco es ese tu deseo. La salvación es para ti. Por encima de todo, quieres tener la libertad de recordar quién eres realmente. Hoy es el ego el que se encuentra impotente ante tu voluntad. Tu voluntad es libre y nada puede prevalecer contra ella. Después de que te hayas recordado esto a ti mismo y hayas resuelto mantener tu voluntad claramente en tu mente, repite para tus adentros estas palabras con templada determinación y tranquila certeza. Mi voluntad es que haya luz. Quiero contemplar la luz que refleja la voluntad de Dios y la mía. Deja entonces que tu voluntad se afirme a sí misma, unida al poder de Dios y en unión con tu ser. Interesante, interesante leer los ejercicios, escucharlos es una cosa, pero pronunciarlos, leerlos en voz alta es otra. Svetlana, gracias porque hoy me has dado nuevo material. Claro, cada semana es así, pero esta semana ahora comprendo lo que significa la relación especial. Gracias a este dibujo de las dos esferas, de los dos círculos que se encuentran, ahora se comprende cómo se hace a excluir Dios de la relación y cómo se hace también a restringir la relación hasta que el falso amor egoico se transforme de nuevo en odio. Sí, esto no siempre nos parece real, pero justo ahora vemos dónde ver la realidad, porque cuando en la unión especial se excluye la eternidad, justo solo se acercan dos egos y se hacen un solo ego grande, pero ego restringido por los límites de las formas. Se excluye el infinito, que es Dios mismo, y no hay manera alguna de crecimiento. Ahí se nubla tanto que la persona se llena de odio, que no sabe dónde dejar esto. Cuando no está conforme, ya no hay dónde. O otra manera es vivir un cuento de hadas y morir dentro del cuerpo, nunca despertar. Pero nosotros buscamos el despertar, amigos. Significa salir del cuerpo en nuestro pensamiento, abrirse a la infinidad y aceptar al hermano como una sola mente, la misma mente que yo, abrazar mentalmente y decir, te perdono por todo, porque en realidad todo solo sucedió en la ilusión de mi mente, llena de tinieblas. Increíble, Svetlana, increíble. Efectivamente, hablamos del hecho que ahora más que nunca las parejas exploden, que se derrumba el mundo de la familia, del estar juntos. Claro, estos problemas existían también antes, pero hoy que vivimos en una sociedad que tiene el ego como Dios y no tiene vergüenza de decirlo, de hacerlo ver en televisión o en las imágenes, bien se comprenden los desastres de nuestros tiempos así. Tenemos que buscar los altares correctos, porque no suplantar el altar de Dios con los altares de ego. Svetlana, muchas gracias. Ahora sabemos también que es la idolatría. El ego nos pone falsos dioses y nosotros pensamos que estos sean Dios. Y claro, es un problema muy antiguo, pero muchas gracias que nos has explicado eso en palabras modernas. Bueno, seguimos las enseñanzas y espero que nos quedan realmente, se entran y se hagan nuestro guía por la vida, por este instante de aquí y ahora, es lo que necesitamos. Un abrazo a quien escucha y atención al ego, ¿eh? Gracias, Giorgio, por este intercambio y gracias a todos amigos. Seguimos adelante, hasta la próxima vez. Gracias a la radio Big World y hasta pronto, amigos. amiga, la grande y el bajito, aún no están de novios. Pero el domingo pasado estaban muy cerca. Quizás si tendrán el coraje de acercarse más y de intentar la aventura. Si esto pasaría, me gustaría idealmente pasarle unas pocas de enseñanzas de Svetlana y de un curso de milagros sobre la relación especial. O sea, detestamos a muchos aspectos de nosotros mismos y es fácil y común pensar que otra persona que nos quiere de manera especial es la solución al odio que sentimos adentro contra nosotros mismos. Y al principio todo parece mágico, todo parece funcionar, porque tenemos del otro una falsa imagen, un espejismo que creemos real, pero que existe solo en nuestra mente. Así, después de 6 meses o 1 año, la cortina se cae, la magia se acaba y empieza la amargura. El odio escondido sale afuera y empiezan a manifestarse aspectos del otro que criticamos y que utilizamos para justificar momentos de ira, de peleas, de discusiones. Pedimos sacrificios al otro y hacemos nosotros sacrificios en una competición loca a quien se sacrifica más, y esto para justificar nuestra conducta egoica en relación al otro. Y todo se acaba. En realidad es nuestro odio personal que se manifiesta en formas diferentes bajo la dirección del ego. Un ego que los humanos desde siempre han identificado con el serpiente, una criatura mitológica que es astuta, babosa, reptante y muda forma. Y no es un caso que en la Biblia se habla de un serpiente que derrumbó la primera pareja. Entonces, amiga mía y señor bajito, aquí no se habla de ser novios y de formar pareja, sino curarse del odio que nos enferma y empezar a amar porque es el amor que nos libera. En otras palabras, sustituir el ego con Dios. Y si me piden, ¿quién te ha dicho eso? ¡Ma claro, Svetlana! Lección 267. Mi corazón late en la paz de Dios. 1. Lo que me rodea es la vida que Dios creó en su amor. Me llama con cada latido y con cada aliento, con cada acción y con cada pensamiento. La paz llena mi corazón e inunda mi cuerpo con el propósito del perdón. Ahora mi mente ha sanado y se me concede todo lo que necesito para salvar al mundo. Cada latido de mi corazón me inunda de paz. Cada aliento me infunde fuerza. Soy un mensajero de Dios, guiado por su voz, apoyado por su amor y amparado eternamente en la quietud y en la paz de sus amorosos brazos. Cada latido de mi corazón invoca su nombre y cada uno es contestado por su voz, que me asegura que en él estoy en mi hogar. 2. Que preste atención solo a tu respuesta, no a la mía. Padre, mi corazón late en la paz que el corazón del amor creó. Y es ahí y solo ahí donde estoy en mi hogar. Lección 268. Que todas las cosas sean exactamente como son. 1. No permitas que hoy sea tu crítico, Señor, ni que juzgue contra ti. No permitas que interfiera en tu creación, desfigurándola y convirtiéndola en formas enfermizas. Permítaseme estar dispuesto a no atacar su unidad imponiéndole mis deseos, y así dejarla ser tal